Bueno, acá nos avisan, está Marcelo Fernández Vitar al aire, ¿es así? Hola, sí, exacto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá el Chino Wisman y Quique Caballero, te saludamos del Bolsón. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno, felicitaciones por la radio, por todo. Muchas gracias. Gracias, Y bueno, queríamos hablar con vos un poco, que como periodista cultural y especializado tal vez en la música, bueno, de ciertas cosas que estuvieron pasando por Buenos Aires, recitales. Exacto, fue un año bravísimo por la intensidad de la cantidad de acontecimientos. Algunos hasta especulan que fue más fuerte que principios de los 90, cuando empezaron a llegar las grandes visitas por primera vez. La verdad que fue un año donde hubo recitales desde estadios hasta pequeños clubes con todo tipo de artistas, artistas de culto, artistas populares, gente de rock, gente de todo tipo de ritmos, hasta los fanáticos del reggaetón tuvieron todos sus ídolos también acá prácticamente. Y lo que se viene parece es otro año fuerte, digamos, ya está terminando el año y ya hay unos anuncios de shows muy muy grandes para el año que viene. Y esto parece ser una constante, digamos, desde teatros, estadios, clubes, como te decía, todo va a venir muy muy agitado, digamos. Ya está confirmado para el mes de febrero, para los más chicos, Selena Gómez, que es toda la tropa Disney, que va a estar Paramore, así como un grupo de culto de rock que nunca había llegado acá y que tiene gran popularidad afuera. Para los ochentosos va a estar Boy George, para los fanáticos del rock inglés actual, Shaquille Nash, que es una cantante buenísima. Y en marzo ya empieza otra maratón, es Backstreet Boys, Shakira, Sabina, Ozzy Osbourne. Viene MGMT, ¿verdad? MGMT está para fines de enero, tal cual. Vampire Weekend, escuché un papá por ahí. Sí, ¿te están reclamando, Marcelo? No, todo bien, ningún problema. Una mañana familiar. Marcelo, ¿cómo que da una imagen, inclusive, que otra, observándolo desde otro ángulo también, es curioso, ¿no? Porque normalmente este tipo de despliegue se dio en el momento en que era muy favorable el tipo de cambio, uno a uno, ¿te acordás de aquellas épocas? Y como que ha superado esto, ¿no? Ahora la tendencia es otra, es trabajar más fuerte con el tema de los sponsors y poner entradas a precios bastante caros, a lo sumo con algún tipo de exclusividad con algún banco para poder comprarlas en cuotas, pero son de difícil acceso por los precios que hay, que están prácticamente dolarizados. Y además la cantidad, no hay billetera que aguante con sí, tanta... Sí. Pero incluso ha ocurrido en estos últimos meses, en este último trimestre, que había días donde realmente había, si uno tenía la posibilidad económica, hasta tenía que elegir, porque tenías alguien en el Gran Rex, uno en Luna Park y otro en un estadio. Sí, me acuerdo que estuvo Regina Spector y Pixies el mismo día, ¿puede ser? Exactamente, estaba Pixies por un lado, estaba Regina Spector por otro, y después, sin entrar en la escena de los clubes, ni tampoco en la gran variedad de los artistas nacionales, que también tuvieron un año buenísimo. Sí. Y decís que se viene un 2011 igual de intenso. Todo indica que sí, incluso un festival grande que no se hizo este año, que es el Personal Fest, que ya se programó para noviembre del 2011. O sea que también el tema de los festivales es como otro punto de encuentro para otra maratón de shows. ¿Y qué pasó que volvieron, que empezaron a volver? ¿Qué se hizo? ¿Es una opción redituable o...? Sí, obviamente un grupo que se viene hasta Sudamérica, sea un artista de culto que le pagan el pasaje, el pancho y la boca, o el artista que viene con un cachet millonario, es porque le interesa, es una oferta interesante o quiere un poco jugar a los conquistadores y conquistar un nuevo mercado. Lo que está ocurriendo básicamente es que los artistas están armando giras por Sudamérica, entonces ya es como un combo, hacen Argentina, Brasil, Chile, o directamente le agregan México, Colombia, Venezuela. Y tal vez tenga que ver con la crisis europea y este mercado emergente, ¿no?, en Latinoamérica. Sí, más que la crisis es que están optimizando momentos ociosos, digamos. Había hay como un tramo lógico que es durante el verano americano, el verano europeo, donde salen de gira, después empiezan a buscar otros territorios porque ya hicieron Europa, ya hicieron Estados Unidos, entonces ahí es donde llegan a Asia, Oceanía y Sudamérica. Lo que les queda es un año interminable, o sea, gente como, no sé, Bon Jovi, que tiene una de las giras más exitosas del año, acá llenó River, son tipos que hacen 100 estadios de fútbol en un año, es un ritmo imparable, hay que contártela también, ¿no? Sí, obvio. y una... hay algo que hubo, bueno, que en realidad desde siempre, pero el regreso de bandas de culto que vuelven a tocar y llegan a lugares acá como Buenos Aires con 10, 20 años de demora, digamos. Sí, hay un ciclo también donde las bandas, digamos, desde las primeras bandas de rock de la década del 60 hasta las que surgieron en los 80s y 90s, hay como un ciclo donde comienzan, la pelean, tienen éxito, se pelean entre ellos, se separan, y quizás 15, 20 años después se vuelven a reunir por algún pretexto de casualidad, alguna reunión, algún evento tipo el Rock and Roll Hall of Fame o algo, y descubren que en realidad las diferencias quedan atrás y se animan a hacer alguna gira de reencuentro, un disco nuevo. Y eso ha pasado desde grupos legendarios como Cream, que 2 años atrás tocaron en Inglaterra, grabaron un disco, un DVD, las giras que llegaron acá de gente como Pixies o mismísimos los Soundgarden. Es toda esa vuelta donde también, más allá de la oferta económica, sí, que siempre la tuvieron, se aceptaron después de 15 o 20 años de separaciones porque se arreglaron algunos problemas personales. Claro, y esas bandas siguen convocando porque mucha gente no se las perdió en su momento, no, claro, las disfrutó, sí. ¿No? Como hay algo de generaciones que las descubren tarde, ¿no? Siguen llenando. Tal cual, y los tipos se entusiasman y se sorprenden de la vigencia que tiene la banda cuando ven que los discos siguen vendiendo, que siguen convocando los shows y que además juntan a sus viejos fans con los nuevos que nunca los habían visto en vivo, tal cual. Y otro tema es el tema del falso federalismo, ¿no? De la República Federal Argentina, de bandas que como muchos se van hasta Córdoba, ¿no? Llegan a Rosario, Neuquén con suerte. Neuquén con mucha suerte. ¿Cómo sería como una manera de ampliar los escenarios, ¿no? La oferta hacia el resto del país. Y quizás el primer empujón podría ser algún tipo de festivales de los municipios que realmente optan por el folclore y doma. Y que empiezan a incorporar más grupos de rock, como sucede con algunos, pero con muchos no. Y ver si los festivales, como ocurrió en un momento, se pueden tener los de Buenos Aires, trasladar los festivales de las cervezas y de las gaseosas, tener su sucursal, aunque sea en las grandes capitales, porque en definitiva es como la gira de los rockeros de afuera, digamos, lo que pasa es si dan los números o no dan los números. Adaptan y tienen como opciones solistas donde capaz el músico que en Buenos Aires toca con 5 músicos, cuando va al interior del país toca con 2 o va solo con la guitarra, y en definitiva porque nadie le está bancando el sonido o el pasaje, porque no hablamos de cachets multimillonarios, ¿no? Bueno, Marcelo, hoy está con los titulares de los diarios los aumentos de nafta y, claro. Y eso es lo que protestan todos los grupos que tienen sus micros de gira, que no tienen que contratar y que no le dan los números, y quizás eso sería buscar festivales o que se armen más teatros como van a tener ustedes muy pronto allá, ¿no? Sí, eso te iba a decir, acá estamos generando un lugar. Dale. Que más todos van a querer venir a tocar. Sí, todo el mundo, Que vayan con la guitarra, si el baterista no quiere ir, que no vaya, pero que vayan los artistas importantes. No, y también lo que suele pasar con algunos músicos es que acá hay músicos también, ¿no? Como claro, tal cual. Llegan y ¿cuánto tardan dos buenos músicos en ponerse de acuerdo? Y bueno, no traje mi baterista, pero acá hay un baterista o algo así. Sí, es mucho los bluseros en Estados Unidos, cuando sí. Vienen a la Argentina también te cae el blusero solamente con su guitarrita y agarra una banda local. Sí. Acá lo hacía en una época Botafogo, Celeste Carballo, cuando estaba con su banda de blues, hacía lo mismo, daba vueltas por todo el país y buscaba bandas locales que ensayaban los temas unos días antes. Sí, hace poco veía la película Loco Corazón, Crazy Heart, con Seth Bridges, que él es un músico de country que va girando así en la lona y se encuentra con sus musiquitos en cada pueblo y sacan un recitales ahí al paso. Exactamente, y es una opción válida también para poder, le conviene al artista para seguir tocando en vivo durante el año y no dar solamente un show cada 3 meses en Buenos Aires, y por supuesto le sirve a todo el público de todo el país que tiene la avidez por ver a bandas que no llegan. Y este boom de los festivales y más música en vivo, ¿tiene que ver también con la crisis de la industria discográfica? ¿Está asociada en algo o no? No sé si está asociada, digamos, siempre se viene diciendo que al recaudar menos plata por discos, lo que le va a llegar definitivamente al bolsillo del artista es la plata de los shows, al estar ganando menos plata por menos venta de discos. Pero creo que son dos carriles separados, no creo que sea una estrategia tan organizada y premeditada, simplemente no ganan por un lado y están actuando por otro. Son dos dos caminitos, ¿no? Está bien. Bueno, Marcelo, no sé si bueno, es que te quiere preguntar algo. Esta historia de los llamados semanales, y bueno, hablemos la semana que viene un pequeño balance o los discos, que hubo unos discos buenos. Eso, dale, los discos no. Está buenísimo. Sí, un placer escucharte y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dale, un abrazo grande. Gracias, Marcelo, hasta luego.